escuchar al intendente de lo que habló. Tema delicado hoy, ¿no? Así que vamos a escucharlo al intendente de la ciudad de Concordia. Polini, lo saco de este contexto. Ayer se conoció, antes de ayer se conoció un video publicado por los medios nacionales. Yo sé que por ahí molesta, pero... No, te voy a decir cortito antes que me pregunte. Lo lamentable es que para ver eso, para creer y para vender esta imagen de Concordia, no hicieron ellos mismos, en lugar de venirse acá a hacer 440 kilómetros, hubiesen recorrido Capital Federal. Nosotros, yo voy una vez por semana y veo cómo la gente está dentro de los containers sacando basura, algunos comen de ahí mismo, y nosotros aquí lo que estamos haciendo es justamente lo que es el relleno campo sanitario, tendrían que ir a verlo como está. No es la imagen que está mostrando. Lamentablemente un golpe político bajo unos días antes de la elección. Sí, exactamente. Eso le preguntaba. Sí. Hay una mala intención, porque también vemos a nivel nacional mapas de delitos, de noticias que sacuden justamente. El día que los canales, justamente de mayor tirada, llámensele del grupo que quieran, justamente se dediquen a mostrar la realidad de la ciudad y no estén mezclados en la política, la gente va a tener información verdadera. Me decía recién que están trabajando, que esto es un video que se ha hecho anteriormente, que si bien la realidad está, pero que están trabajando. ¿Y qué se ha hecho? Nosotros, viene la empresa que ganó la licitación, viene trabajando ya hace meses, se está haciendo un trabajo permanente ahí de saneamiento en toda esa zona. Eso va a ser realmente un paseo público en una parte, justamente de ese relleno. Y también hay cooperativas de reciclado que son los que están trabajando ahí. Hay mucha gente que vive del reciclado y por eso hay gente que va y recurre al campo del abasto. Y es lo mismo que se ve en todas las ciudades. Por eso dije, es lamentable que estos canales que vinieron a Concordia, en lugar de hacer 440 kilómetros, lo ves en recorrido de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros lo vemos, como también vemos, que en Concordia hoy no lo ves, gente durmiendo en todas las veredas, en todas las cuadras. Y tampoco lo reflejan. Hay una intención política. Realmente es. Y por último, ¿cuál es el mensaje justamente a nivel política a pocas horas de las elecciones que aparezcan estos mensajes? Hablando nuevamente de Concordia, ¿cuál es el mensaje como intendente a la ciudadanía de Concordia? La gente tiene que entender de Concordia que lo único que está buscando... justamente estos canales, de dañar la ciudad, la imagen de la ciudad, no es la imagen política, porque la imagen del político la podemos tener para hoy bien, mañana, ¿cómo revertir esta situación si después nos muestran la verdadera realidad de Concordia? Lamentablemente, en 4 años que tuvimos de Macri, no llegamos a tener ni siquiera un 10% de la cantidad de obras que tiene hoy, en un año y medio, o casi un año y 8 meses, o 10 meses de gestión del actual gobierno. Y la verdad, que todo esto ya la gente... Algunas ya están hartas de ver esas situaciones y de ver que se manipula los medios justamente para que lleguen a esta instancia que estamos ahora, a unos días antes de las elecciones, mostrar esta realidad que no es la realidad de la ciudad. Gracias. Bueno, ahí está, es la primera parte de lo que habla. Ahora también va a hablar del tema de la ciudad. Habló de esto que hablamos. Claro, la primera parte se refiere a que, bueno, al hacer una entrevista, digamos, en este caso el intendente, había que poner el contexto de lo que había pasado con el tema de las imágenes de TN. Uh-huh. Y ahora viene... Hoy hablamos con Enrique Cresto, ¿no? Y estuvimos hablando de ese temita. Bueno, ahora viene el tema, lo que es puntualmente también de esta visita a la sala de monitoreo y la llegada de cámaras para ampliar esto, ¿eh? Así que escuchémoslo nuevamente al intendente. Intendente Alfredo Francolini, bueno, visitando aquí la sala de monitoreo de la Jefatura de Policía. Bueno, sí, la verdad que para nosotros es importante todo el trabajo que están haciendo aquí, esta ampliación de la sala de monitoreo. La sala de monitoreo va a tener mayor capacidad, bueno, tiene mayor... infraestructura, mayor cámaras, va a terminar de colocar 30 cámaras más allá de las existentes, pero también fundamental es la capacidad de almacenamiento y la cantidad de personal trabajando, que cada vez hay más personal, justamente para la prevención del delito. Para nosotros, para la ciudad, es muy importante, sobre todo el trabajo en conjunto que hace el gobierno municipal con el gobierno provincial, a través del Ministerio de Gobierno y lógicamente con la Policía de Entre Ríos, donde los recursos también son aportes del gobierno provincial, pero también fundamental justamente esta tarea que hace el municipio para poder llevar a cabo esto. Diego Pasarelo, bueno, esto también es un trabajo articulado, ¿no?, para seguir con el tema de la seguridad aquí en la ciudad y en forma también de esta adquisición de 30 cámaras nuevas para Concordia. Sí, efectivamente. Ya nos encontramos junto a la subcomisaria Ríos, que digamos es la jefa de la sala. Hoy represento aquí, digamos, como segundo jefe de comando radioeléctrico de la ciudad. El trabajo que hacemos es coordinado permanentemente y estas herramientas hacen un mejor servicio. Entendamos esto como coordinación, digamos, radial, telefónica y de videovigilancia en la ciudad. Esta infraestructura nos ayuda para una mejor construcción de la seguridad y le brinda una mayor calidad de vida a nuestros ciudadanos, ¿no? Celebro que se siga invirtiendo en estas herramientas tan necesarias para nuestra institución y también herramientas que hacen a un mejor desempeño del servicio, ¿no? Así que muchas gracias por la visita, muchas gracias por esta inversión que va a ser bien usada en servicio de los habitantes de nuestra ciudad. Acelerón, ¿qué porcentaje de cámaras hoy tiene la ciudad de Concordia para cobertura? Bien, hoy hay 81 cámaras funcionando, se van a agregar 30 más, lo que nos hace un total de 111 cámaras. Algo que es interesante también, digamos que esto es un trabajo que coordinamos con el municipio, con el área de electrotecnia. Los puntos son estratégicos y están coordinados con los jefes de la comisaría. Los jefes de la comisaría van reportando, digamos, cuáles son los puntos estratégicos en sus jurisdicciones. Lo que hace el área de electrotecnia es ver la viabilidad técnica de ese punto, si hay entramado de fibra óptica o si se puede hacer a través de antenas de geolocalización, a través de Wi-Fi. Y de esa forma articulamos la respuesta y damos también una suerte de solución a los problemas que demandan las jurisdicciones de nuestra ciudad, ¿no? Comisaria, ¿el seguimiento que hacen a través de la sala de monitoreo son las 24 horas del día? Son las 24 horas del día, hay guardias de grama para que esté cubierto el 100% del tiempo. ¿Con cuánto personal cuenta usted aquí? Y actualmente son 4 con la ampliación de más por el tema de la capacidad de las cámaras que se van a ampliar. ¿Cuál es el resultado que se tiene justamente con las cámaras, teniendo el mapa del delito también en cuenta? ¿Cuál es el resultado justamente que han tenido en la ciudad de Concordia? Y es altamente positivo, de acuerdo a lo que vaya modulándose, porque tenemos una red de comunicación permanente, más la comunicación telefónica con las comisarías, con el comando radioeléctrico principalmente, que es quien retransmite todas las novedades y se puede observar y visualizar los hechos o lo que necesiten en el momento. Bien, la pregunta pasaría a... con estas cámaras que hoy se anexan, ¿no? ¿Cuánto más falta? ¿Dónde estamos parados? Aprovecho a comentarte. Yo particularmente, digamos, en mi trabajo de tesis, lo que hice es de qué manera impactaban las 60 cámaras en ese momento, digamos, que teníamos en la primera etapa, en materia de seguridad en la ciudad. Y la verdad es que el resultado es sumamente positivo en varios factores. Primero, son anticuerpos frente al delito más complejo, es decir, cualquier persona que está pensando en cometer un hecho criminal analiza la infraestructura en la ciudad, lo cierto es que eso nos da anticuerpos para el delito más complejo. Sumado a esto, hay un elemento preventivo que lamentablemente no lo podemos sumar. Es decir, la prevención generalmente no se puede medir porque son hechos que no ocurrieron. No obstante eso, en términos proactivos, la verdad es que las cámaras han logrado la detención de un montón de hechos infragantes, que la verdad es que lo tenemos contabilizados y ha sido sumamente importante porque son elementos que si no los tuviéramos no podríamos haber tenido la resolución de esa situación de manera positiva, ¿no? Así que yo celebro que la ciudad tenga esta infraestructura de videovigilancia. Y sumar a esto otros software que también son importantes, como lo vemos en las grandes ciudades, que tienen que ver con el reconocimiento facial, que tienen que ver con el control de situaciones críticas que se ven en las cámaras. Son otros elementos a futuro que lo hablábamos con Electrotecnia y que entendemos que se puede ir en ese camino, ¿no? Durante mi parte, la zona oeste de Concordia se la denomina zona caliente. ¿Llegan las cámaras, este tipo de cámaras llegan allí? Sí, sí, sí, hay cobertura en la mayoría de esos puntos. Tengamos en cuenta de que el entramado de fibra óptica de la ciudad tiene dispositivos, digamos, la municipalidad, hasta ahí se está llegando. Y también depende la distancia. También hay que tener en cuenta, digamos, si la cobertura, digamos, de internet permite tener, digamos, con las antenas que se utilizan una imagen fidedigna. A veces hay algún que otro delay, pero la grabación siempre termina resolviendo situaciones en el crecimiento de un hecho o puntualmente si se ve en las cámaras al momento infraganti, ¿no? Gracias. Bueno, ahí está, ¿eh? Bueno, buena noticia, che. Buena noticia, incorporación de cámara, un centro de monitoreo que funciona bien. Obviamente que queremos más. El número de cámaras nuevas que llegan es importante y por eso celebramos, ¿no? Para mí juega un papel importante a la hora de... primero ya, el solo hecho de tener una cámara hace que, como decían ahí, el delincuente lo piense más. Es decir, che, me meto acá, me están filmando.